Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. En Europa es frecuente encontrar cuadros pintados especialmente para recordar algunas de las comidas más célebres patrocinadas por los reyes. Son cuadros enormes en los que los pintores se las apañaban para hacer parecer la mesa principal como si tuviera 10 kilómetros de largo. Están llenos de caritas. Lo curioso del caso es que muchos de quienes aparecen en ellos no estuvieron en la reunión porque no fueron requeridos. Convencieron a los pintores de la corte de que los incluyeran en el cuadro para mostrar su cercanía con el noble patrocinador, pues quedar fuera habría sido una desgracia capaz de acarrear muchas más. Esa era una de las buscas de pintores de la talla de Diego Velázquez y Francisco de Goya y Lucientes. No olvidar, entre comillas, a quienes habían asistido y colocar en el cuadro a quienes no. Obviamente todo tenía un precio y no era pequeño, pues en aquellos nidos de intrigas cortesanas la tarifa se fijaba de acuerdo con la necesidad de quienes vivían básicamente de figurar, como ocurre ahora en la política. No se trata de quién eres, sino de cómo aparentas ser. Por ello, 400 o 500 años después, el director de comunicación social del gobierno de Quintana Roo, Juan Estrada, recurre al Photoshop para colar a su noble señor, el gobernador priista Fernando Ortega, en una fotografía de la reciente gira del presidente Calderón por Guatemala. En el sitio donde originalmente aparecía un como guarura que parece reflexionar acerca de la mejor combinación para sacarse el melate, una forma de decir que estaba papando moscas, Estrada colocó digitalmente a su veneración, de quien, por cierto, podemos decir que ahora sí de plano ya abandonó definitivamente la dieta, o que quizá consumió demasiados bites para salir en la foto. Obviamente la intención era aparentar que tan distinguido varón había ocupado en el fausto acontecimiento un lugar de privilegio, a espaldas del preciso, nada menos. Lo malo es que descubierto el fraude, el crimen no paga, que fue calificado como una torpeza por el propio gobernador, cuya modestia es bien conocida y que se andaba escondiendo de los fotógrafos porque no quería publicidad, el jefe de prensa aceptó su responsabilidad, lo cual le llevó a esfumarse sin necesidad de Photoshop, pues tuvo que renunciar a su cargo. No es raro el incidente, todas las giras, todos los actos públicos están llenos de moscones que se posan de grupo en grupo en busca de la foto que revele, para los fines que haya que revelar, su cercanía con los personajes que reparten el queso. De la gira de Luis Echeverría yo recuerdo a un hombre que la hizo toda por fuera, es decir, sin ser miembro oficial de la comitiva, y sobrevivió con un bonche de fotos que aún ahora debe andar explotando. Le llamé el Charro Lucas, y no solo viajaba a él, sino llevaba también a sus caballos. De don Lázaro es fama que cierta vez le iban a presentar a un hombre y él interrumpió: «Pero es que yo a usted ya le conozco». «A mí, señor presidente», respondió sorprendido el hombre aquel. «Claro, usted es el de las fotos», dijo don Lázaro. Ya lo dijo Fidel Velázquez en su famosa frase, refiriéndose a la inmovilidad que debían acatar los aspirantes al dedazo presidencial: «El que se mueve no sale en la foto». «Y el que no se estira tampoco», le respondió alguien. «Hoy puede ser un gran día y mañana también.